Bueno, Viviana, ¿por qué es importante este juicio y cómo se logró llegar a esto? Bueno, gracias a Lika, creo que sin Lika no hubiese querido poner su voz, ¿no? Que es la voz de las víctimas, me parece. Creo que esto es lo más importante, es esto que es una víctima la que está iniciando una demanda, no solamente contra sus captores, sino también contra el Estado, ¿no? Yo ya estuve acá en Tierra del Fuego hace 4 años para dar una charla en Río Grande, y la verdad que lo que había era un desconocimiento absoluto de parte incluso de la justicia, ¿no?, acerca de nuestra legislación. Y desde el año 1937 que tenemos una ley, la 12.331, que prohibía los prostíbulos en todo el país. Sin embargo, acá funcionaba, estaba prácticamente reglamentada la prostitución. Bueno, Lika, a ver, tiene justamente en este momento la enorme tarea de sentar un precedente histórico, ¿no? Y las personas que están acusadas son los dueños de un prostíbulo El Sheikh, era un prostíbulo famoso de Tierra del Fuego. Un prostíbulo famoso, sí, por supuesto, sí. Un prostíbulo famoso al que, bueno, donde es rescatada Lika en el año 2012. Acá la cuestión va a ser, esperemos que se haga justicia, ¿no? La cuestión es, en este juicio, es que la Lika es rescatada en el año 2012, justo antes de la modificación de la ley de trata. Ustedes saben que después del fallo de Marita Verón, en diciembre del año 2012, se modifica la ley de trata por la 26.842, que entre los cambios que hace es elimina la cuestión del consentimiento de la víctima. A partir de esa época, de ese año, el consentimiento de la víctima no se tiene en cuenta. Lo que pasa es que lo de Lika fue antes. Y si como están considerando que, a ver, la cuestión acá es el tema si es trata o es explotación sexual, ¿no? Y eso va a ser muy importante también, que pese la situación del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. Y de eso dependería el monto de las penas que puedan, claro, recibir. Claro, porque les cuento, no sé, a la gente que está escuchando. Antes de la ley del año 2012, el delito de trata de personas era un delito para una persona mayor de 18 años y otro para una persona menor de 18 años. Si vos eras menor de edad, no se te exigía que pruebes que no consentiste. En el caso de las mayores de edad, debían de alguna manera de probar el consentimiento, de que el consentimiento estaba viciado. Que en el caso de Lika es claro el consentimiento viciado porque tiene todos los indicadores de vulnerabilidad. Una de las cuestiones que vician el consentimiento de la víctima es el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero en el año 2012 este requisito de probar el consentimiento desaparece, porque justamente había sido un obstáculo en muchas causas penales donde las víctimas, pobres, sin dinero, con todas las consecuencias de haber sido víctima de trata en su psiquis, en su cuerpo, debían de alguna manera probar ante el enorme poder de las redes de trata, poder económico, poder político, bueno, sabémoslo. Claro, era muy difícil probar que no habían dado el consentimiento. En este caso, la verdad que yo me acuerdo del caso de Marita Verón, que también era una situación similar, porque había la desaparición de Marita es antes, ¿no?, de esta modificación, y muchas de las víctimas, las personas que pasaron ahí en ese juicio eran víctimas cuya voz no fue escuchada. La justicia como que no les creyó de que no habían consentido. Uh-huh. Y esta situación, que puede llegar a ser similar, esperemos que no, acá en Tierra del Fuego, lo que puede dar origen es a otra salida masiva de las mujeres a la calle, como fue en el año 2012, ¿no?, que tuvo como consecuencia última que ese tribunal que había fallado en ese sentido, en el caso de Marita Verón, tuviera que renunciar. Viviana, ¿y cuánto se espera que dure este juicio? Mira, no sabemos todavía cuántos días, yo me quedo hasta el jueves, así que espero que termine antes, pero puede ser largo el juicio, puede ser largo. Bien, las penas que estas personas podrían recibir, ¿de cuánto son? Mira, depende, porque vos viste que la trata tiene una penalidad, ¿no? Pero después están lo que se llaman delitos conexos a la trata. Uh-huh. Se supone que en un juicio tienen que sumarse el delito en sí, que en este caso sería trata de personas, o explotación sexual en el caso que no consideren que es trata de personas, más los delitos conexos, que puede haber sido esta cuestión de maltrato, ¿no?, de un montón de cuestiones. Alica es un caso excepcional, ¿no? El de una mujer que sale decididamente a denunciar a sus proxenetas. Sí, sí hay otros casos. O sea, a ver, Alica, esta cuestión de la resiliencia, ¿no? De alguien que después de haber padecido todo lo que padeció, es una persona que está muy fuerte, muy entera, muy segura de sí misma. Yo que he sido 3 años directora del programa de rescate a víctimas de trata en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, he visto muchísimos casos de chicas víctimas de trata. Hemos tenido muy pocos casos de personas como Alica, ¿no? Que, bueno, yo, por ejemplo, hemos tenido un caso casi hace 2 años de una chica que incluso dijo en un reportaje que había visto a Fernanda Aguirre en un prostíbulo en San Luis. Bueno, es una chica que salió sola de la situación, no hubo Estado que le ayudase a dejar la situación en la que estaba. Y que una persona resiliente. En general, la mayoría de las víctimas no pueden hacer esto porque están muy dañadas. Son personas que a lo mejor tienen problemas de psicosis, ¿no? Adicciones altas, problemas de la estima, la autoestima muy vulnerada, que hace que no puedan enfrentar un juicio, que sean incapaces de poder enfrentar un juicio como este que está enfrentando Alica, que fíjense lo que le cuesta, ¿no? Está siendo amenazada, denunciada, o sea, tiene que tener mucha entereza para enfrentar un juicio donde hay mucho en juego y donde el poder de estas redes de trata, sobre todo en una provincia como Tierra del Fuego, que históricamente siempre fue un lugar donde mucha gente iba a consumir prostitución y donde sigue consumiendo prostitución, es muy importante su valor, ¿no?